otra vez para todos nuestros amigos, los bohemios, compadre. Qué triste que es ir a un cementerio y ver tantas tumbas que están olvidadas. Saber que en la vida se ve tanto orgullo y después de muerto nadie vale nada. Si es rico, si es pobre, la muerte es la misma. Si es blanco, si es negro, la muerte es igual. Se muere el creyente, el ateo igualmente. Pa'l joven y el viejo es el mismo final. La muerte no tiene preferencia alguna. Solo haz cosas buenas antes de partir. Serás recordado por las buenas obras. Y si te recuerdan, no vas a morir. Y este es cierto, mi compa. ¿Para qué hacernos problemas por nada? Si al final lo único que nos espera es un cajón y una tumba olvidada. Desgraciadamente, yo a mis padres del mundo y mi vida por siempre perdí. Sé bueno en la vida para cuando partas, así tus amigos se acuerdan de ti. Si es rico, si es pobre, la muerte es la misma. Si es blanco, si es negro, la muerte es igual. Se muere el creyente, el ateo igualmente. Al joven y el viejo es el mismo final. La muerte no tiene preferencia alguna. Solo haz cosas buenas antes de partir. Serás recordado por las buenas obras. Y si te recuerdan, no vas a morir.